Bienvenidas las personas a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Pues sí, amigos y amigas humanas o no, estamos en una nueva edición itinerante de En Franca Decadencia, especial Animario 2023. Supongo que los pobres y las pobres desgraciadas que hayan llegado a este especial Animario número 2 habrán escuchado antes el especial Animario número 1. Y ellos, en su inteligencia, se preguntarán: un momento, qué raro. ¿Cómo es posible que, si el Animario como festival ya ha sido cubierto en la edición especial número 1, qué misterios o qué contendrá esa edición especial Animario número 2? Porque algo aquí no cuadra. Bien, queridos amigos, queridas amigas, personas, en términos generales, lo que, como decía el, ¿quién decía esto? Einstein, uno de esos, un listo oficial, decía: no atribuyas nunca a la maldad lo que puedes explicar con la mera estupidez. Pues bien, en este caso nos encontramos, eso es lo que ahora mismo nos afecta. Es decir, este programa número 2, especial número 2 sobre Animario, no es fruto sino de la absoluta estupidez, ineptitud y estulticia de este que os habla, Paulo Decadente. Y diréis las personas, en vuestra inocencia jovial y alegre: ¿y por qué? ¿A qué se debe? ¿Dónde ha estado el error? Pues yo os lo explico a las personas, porque este pueblo se merece una explicación y yo, como alcalde, esta explicación os la voy a dar. Pues bueno, resumiendo mucho, en la edición número 1, en el especial número 1, montamos todo lo que fue una cobertura, como una especie de crónica del Animario, porque estuvimos yendo al Animario 4 días, jueves, viernes, sábado y domingo. Y lo editamos para que todo entrara en una hora. Mientras yo hacía este arduo y pesado trabajo, creedme, es arduo y pesado, sobre todo si carecéis de habilidades y de una inteligencia destacable, como es mi caso, porque pues es un montón de archivos, son como 80 archivos, todos con unos nombres que a veces son difíciles de descifrar, porque, bueno, en fin, un Cristo. Entonces, mientras yo organizaba eso para que encajara en una hora, lo primero que me extrañó es: uy, qué raro. Normalmente cuando cubro un evento me entra en dos programas, o sea, saco dos horas. Y este, en cambio, parece que si no meto toda la morralla de grabaciones que hago en las sesiones, que al final pongo el móvil, grabo un poquito de un corto, otro poquito, pero claro, eso escuchado pues no tiene la misma gracia que si lo estás viendo en la sala de cine. Entonces digo, qué raro, si no pongo todo el material, me cuesta llegar a dos horas, porque normalmente yo grabo material que quiero utilizar, que son las entrevistas o las entradillas, como esta que estoy grabando ahora, y luego uso también como si fueran material de recurso, digamos, que es pues ambientes, cositas, aplausos, este tipo de cosas que puedes ir poniendo, que tienen una función más de ambientación y de relleno, ¿no? Y me extrañó que con una hora, que montándolo todo así, en el primer montaje así a lo bruto, me ocupaba hora y media, cuando normalmente me ocupa pues dos horas y media o algo así. Me pareció un poco raro, pero bueno, yo seguí ahí como pude, con mi escasa habilidad y mi mermada inteligencia. Organicé todo, corté aquí, fundí allá, pim, pam, tuve que grabar, y también me extrañó eso. Dije, voy a tener que grabar una entradilla como saliendo de la sesión tal del jueves o de la sesión tal del viernes, y el caso es que mi cerebro de chimpancé recuerdo, creo recordar, haber grabado esto ya in situ. Pero bueno, lo dejé correr. Dije, bueno, pues nada, como no soy inteligente, pues entonces yo ya asumo que a veces la vida pues te da castañazos y dices, ah, pues como soy tonto, pues me pasan estas cosas. Bueno, ¿cuál es mi sorpresa hoy? Que descubro, hoy, que ya es la semana siguiente, descubro que, digo, espérate, si es que recuerdo perfectamente haber grabado la entrevista con Nuria González Blanco y no me suena que la hubiera puesto en lo que estuve editando ayer hasta las 11 de la noche. Y entonces hice lo que no hay que hacer, que es mirar. Y entonces miré los archivos y digo, un momento, tengo archivos del 26 de octubre, el 28 de octubre y el 29 de octubre. Me faltan los archivos del 27, que es el viernes, que es cuando fuimos a la charla de Nuria. En total y en resumen, que después de hacer ayer encaje de bolillos hasta las 11 de la noche para meter todo el material en una hora, resulta que no he metido todo el material, que me falta un 25%, que era lo que habíamos grabado el viernes. Así que, como no me iba a poner a reestructurar todo porque es un Cristo y encima, claro, tú dices, ah, pero no, lo recolocas, los cojones, tú no ves nada, tú no sabes lo que es cada pista, tú solo ves rayas, ves una línea así de sonido, un registro y eso es lo que ves. O sea, digo, yo no me meto en este infierno ni de coña y aparte quiero sacar el programa pronto porque es que vamos ya súper tarde, que ya es, hoy es viernes 3 de noviembre. Bueno, es viernes 3 de noviembre y esto, aunque oigáis este ruido ambiente, esto lo estoy grabando yo en mi casa, porque este ruido ambiente es del YouTube. ¿Veis? Aparece y desaparece. Si le doy al clic, a ver que lo doy con la mano izquierda. ¡Ah! Se para. Esto lo he hecho porque soy fullero. Total, que el especial 2 que vais a escuchar, si tenéis la santa paciencia y la poca cabeza de hacerlo, pues va a ser un montaje con lo que sacamos del viernes 27, que se quedó sin entrar en el montaje original y que me niego a volver a exprimirme el cerebro, que ya lo tengo al pobre artrósico perdido, para encajarlo todo en dos horas. No. Mando en la sesión 1, el especial 1 va como va, y en el 2 meto las entrevistas interesantes que tenemos, y luego mucho ambiente. O sea que, bueno, pues nada, solo espero de las personas que tengan la comprensión y la capacidad de perdonar, porque ya lo dijo Jesucristo, el que esté libre de pecado, que pague la primera pizza. Venga, vamos con lo que fue el viernes 27 en Animario, o como también se le conoce en los círculos arcanos, en busca de los audios perdidos. Sí, ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos y muchísimas gracias por la espera. De verdad, les pongo mucha paciencia. Voy a aprovechar que tengo la cafeína de esas dos Spritz Coca-Cola, que tiene más cafeína que la Coca-Cola en sí. Así que voy a dar las gracias al equipo de Animario, a la Cineteca, a la Comunidad de Madrid. Son fantásticos porque estos eventos son increíbles y especialmente quiero dar gracias a Carolina López y a Manuel Cristóbal porque siempre me tenéis en vuestro corazoncito y puedo estar aquí gracias a ellos en principio, y bueno, y María, y etcétera, etcétera. Bueno, ¿quién soy? Pues mi nombre es Nuria González Blanco, nací en Granada, criada en Madrid, llevo ya como no sé cuántos años fuera, 15 años fuera de España, y bueno, pues os voy a contar un poquito hoy. Voy a empezar hablando de Six Andes, que es el proyecto que he creado y estoy terminando de dirigir. Y yo creo que necesitamos después de comer un poquito de vidilla y yo creo que vamos a ir directamente a ver el episodio. Nada, contaros que Silly Sanders, de lo que va, pues nada, una niña de 5 añitos llamada Sonia, su hermanita Mel, pequeñita, y el primo que se llama Hugo, y son básicamente pues sus vivencias cada domingo con el resto de la familia en este pueblecito mediterráneo, que puede estar donde a vosotros más os inspire. Y bueno, como todos sabéis, cuando estás con la familia no hay dramas, ¿no? Todo pues eso. O sea, no, todo va bien. O sea, no. Pues ya está, pues yo creo que podemos darle, yo creo, al Abelardo, le damos al primer vídeo, al episodio, vamos a ver el episodio, ¿no? Sí. Venga. Pues nada, aquí estamos ya de vuelta, que ahora tenemos la charla de Nuria González Blanco hablando de uno de los proyectos en los que está trabajando, que Nuria es directora, guionista y productora, y tiene un proyecto muy majete, que no me acuerdo de cómo se llama, pero no pasa nada porque lo pondremos en la descripción. Y según hemos llegado me he dado cuenta de que ayer no explicamos de qué iba Robot Dreams, así que muy brevemente vamos a explicar. Pues Robot Dreams va de un perrito que está solo en el Nueva York de los 80, se siente solo, echa de menos tener compañía, tener una pareja, y entonces se compra un robot. Y ese es un poco la premisa y el punto de arranque de la película. Ya os dije que molaba, o sea que bueno, ahora vamos a ver qué tal la charla de Nuria. Hemos llegado con la lengua de fuera porque han convocado aquí a las 4, que no son horas, francamente, ¿eh? Desde aquí lo dejamos dicho, gente de Cineteca, gente de Animario, las 4 no son horas. No sé si es que habrá aquí complejo de europeo, pero para este país las 4 de un viernes no son horas de convocar a las personas. Pero bueno, aquí estamos y ya hay un montón de gente, o sea que bueno, esperemos que esté bien y trataremos de hablar con Nuria después. Venga, al turrón. ¿Pero no, eso es en directo o no? ¿A ti te parece que es en directo, que estoy con un teléfono móvil y enganchado a un micrófono de juguete? Oye, la tecnología hace cosas increíbles. A lo mejor lo hace, pero mi capacidad no llega ahí. Pero o sea esto se que no. Puede editar, ¿no? En caso de que diga algo que no debo. Se puede editar, pero ya te digo, mi ley es no editar nunca. Vale, me arriesgo. Me tiro alguna vez he tenido que hacerlo por presión popular, pero intento que no suceda. Me parece El error para mí es parte de la naturaleza del show, de mi programa, de nuestro programa, y también de la vida misma. O sea. Eso es mi lema en Silly Sundays también, que puedas hacer lo que quieras, ser tú mismo y ya está, y sin miedo ni de prejuicios ni de nada. Esa es la idea. Mientras no estés haciendo daño a los demás, claro. No, hay que hacer daño, hay que hacer daño. Hay mucha gente a la que hay que hacer daño. La siguiente serie. Por supuesto, no, vamos, siempre, siempre a tope. Bueno, venga, vamos a centrarnos porque estamos con Nuria González Blanco, que hemos venido a su presentación, que ha presentado su proyecto Silly Sundays. Y bueno, bienvenida Nuria, gracias por darnos estos minutillos y cuéntanos un poquito quién eres y cuál es el proyecto, etc. Gracias, Paulo. Pues, a ver, mi proyecto se llama Silly Sundays, es un proyecto que he creado y dirigido, bueno, la estoy terminando de dirigir y es... Y has hecho todo, porque has escrito y has... O sea, eres sí, bueno, muy multitarea, digamos. Bueno, he estado también de cabeza de guión y dirección de voces, pero tengo un equipo muy grande de más de 100 personas, o sea, sí, pero te has hecho los guiones también tú. No, todos no, todos no, he tenido un equipo de guionistas. Sí, pero ¿quién estaba en la cabeza? Yo, pero he tenido muchos guionistas muy buenos. Y de hecho, bueno, hay un español, un guionista español que se llama José Manuel Navarro, que ha hecho dos episodios. Y hay guionistas de muchas partes del mundo, he tenido un equipo increíble. Y también un script editor, también Liam Son, y que no estaba yo sola, que tenía un equipazo. Así que empecé escribiendo yo sola, claro, para dar un poquito de referencias. Escribí 4 guiones y luego escribí otros 3 que han sido coescritos. Pero bueno, sí, he pulido las cositas, bueno, he guiado al equipo de guión y pulir lo que era necesario para entrar en producción y que fuese más eficiente, ¿no? Y más que la continuidad de episodio a episodio que no se perdiese y que todo estuviese como más consistente, ¿no? Y el proyecto, cuéntanos primero un poco lo que es el formato y después de qué va. Vale, pues son 78 episodios. De 78. Sí, 78 episodios de 7 minutos. Bueno, decir también, a ver, la productora del proyecto es Cartoon Saloon y bueno, el formato es 78-7. Sí, 78, sí. Es una barbaridad. Es sí, sí. Un chorro de minutos que flipas. Más de 700 minutos de animación. Madre mía. O sea, no he hecho las cuentas, pero no las quiero ni hacer. O sea, me fío de ti. ¿No? O sea, 78 guiones me parece una puta locura. Sí, y todo lo que conlleva después del guión. Y bueno, la serie pues va de tres niños. Está Sonia, es una niña de unos 5 añitos, su hermanita Mel, pequeñita, de un añito y medio así, y el primo de ellas, que se llama Hugo, que tiene unos 8 añitos, y bueno, los tres pues son las aventuras que viven con sus familias y sus amigos cada domingo en un pueblecito mediterráneo así muy idílico, ¿no? Por así decirlo. Y pues eso, viviendo pues las experiencias que viven estos niños, pues espero que la audiencia, o sea, los niños y sus familias, pues se identifiquen con esos momentos de estrés de estar con la familia el domingo, que creo que hay muchos. Y bueno, es un poquito mágico todo también, o sea, empiezan con su mundo imaginario y su juego, porque para mí es importante también que se aprenda jugando y que haya también un balance entre los adultos y los niños, y empoderar a los niños a que digan lo que sienten, lo que quieren y bueno, y que se diviertan, sobre todo con mucho humor. Es un sitcom para niños. ¿La definirías así, sitcom para niños? Sí, aunque ahora parece que decir la palabra sitcom a mucha gente no le gusta, pero ¿ah, sí? Situational comedy, no sé, a mí no me parece. ¿Pero por qué no le gusta? Ay, no lo sé, lo oí el otro día, digo, pero a mí me parece bien. A ver, a mí me parecen mal los anglicismos en general, pero por el hecho de ser anglicismos, por el hecho de ser vago y perezoso y no hablar en tu propio idioma y tener que buscar muletas en un idioma extranjero, no por nada, sino porque simplemente tienen la hegemonía del poder económico y ya está, porque si no estaríamos usando grecalismos o lusismos. Bueno, usamos pues anglicismos porque están los talegos allí. Pues pero la comedia de situación está guay. No sé si te va a gustar que no hemos traducido el título, Silly Sundays. No, claro que no me gusta, me parece fatal. Pero lo buscamos, ¿eh? Lo buscamos mucho, mucho. Y luego hice voto popular y la gente, amigos, familia y tal, de españoles, me decían, no lo cambies, que es que suena mucho mejor Silly Sundays. Es que Silly Sundays tiene un como una cosilla en la lengua, ¿no? Como, y al cambiarlo al castellano, se cambió en el español latinoamericano, sí se ha cambiado, ¿eh? ¿Y cómo es la traducción? Domingos divertidos, creo. Ay, pero se me quedaba un insosete. Y como en como aquí en España sí que es verdad que también hay muchos títulos que no se cambian. Tenemos Peppa Pig, tenemos Fraggle Rock en su día, bueno, luego en Imagen Real hay un montón, ¿no? Seven y tal, no sé, como aquí hay veces que no se cambian y nosotros creo que hemos asimilado un poquito, o sea, no está mal. Entonces creo que, bueno, dije, venga, vamos a dejarlo, me dejaron, pero sé que, bueno, que para todos los gustos. Yo lo respeto también. A mí me hubiese gustado encontrar un título. Porque es una frase hecha, digamos, Silly Sundays. Silly es como, claro, es tonto. Entonces eso, a eso no lo quería utilizar. Porque la palabra tonto, o sea, la palabra silly en inglés es distinto. O sea, es como muy de niño, de sí, es muy inocente, inocente, juguetón. Tontorrón. Claro, pero cuando se utiliza más en español ya suena como más un insulto, ¿no? Como a la inteligencia de alguien y no me gustaba. Entonces había que buscarle otra vuelta. Sundays es domingos, entonces eran como domingos tontos, pero es que era, no sé, no llegaba. O sea, un domingo tonto es como tonto de tiempo libre, ¿no? De esparcimiento, más bien. Sí, es más que nada, o sea, era silly, hay una frase que no me gustaba, que a veces lo he escuchado de pequeñas, o de, no, y deja de hacer el tonto, y es como, no, deja de hacer el tonto, es un niño, déjale expresarse, y ahora es el tiempo de gritar, de bailar, de hacer, yo qué sé, de ser curioso y de probar cosas sin miedos a que te juzguen, a represalias, a no sé qué, no sé, cuando estás jugando, ¿no? Entonces era un poquito esa celebración a hacer un poquito el tonto. Y yo creo que los adultos también, y por eso en el show muchos de los adultos también se unen a este juego con los niños. Y yo creo que, pues bueno, vamos a hacer un poquito el tonto todos, ¿no? Que yo creo que es sano y pues esa inocencia que vamos perdiendo con el tiempo, ¿no? Que es bonita recuperar y, bueno, pues eso es que nos hace reír y que es importante. ¿Y el proyecto ahora mismo está ya en qué fase? Pues estamos, bueno, hemos terminado todos los guiones, todas las animáticas, grabaciones de voces, entonces ya estamos en fase final, a principios, bueno, alrededor de abril o así, abril, mayo, ya se termina. Ya termina. Todos, sí. Ya todo con su postproducción, su sí. Todo. Sí, y en castellano el doblaje se ha terminado ahora de los primeros 40 episodios, entonces empieza ya los primeros 40 episodios, ya están doblados al castellano y se empezará a emitir a principios del año que viene. ¿Y se va a emitir dónde? En HBO. Bueno, pues habrá que estar atentos. Y nada, pues Nuria, te deseamos mucha suerte, te agradecemos mucho la charla que has dado, que me ha parecido muy interesante, muy honesta y muy didáctica, o sea, muy fácil para entender de qué va el mundo de la producción de dibujos animados. Y eso, muchísima suerte con el proyecto, que funcione muy bien, que hagas muchos más y nada más. Pues muchas gracias, Pablo. En el siguiente, a ofender. Sí. Hay que ofender. Mientras tanto, vamos a hacer un poquito el tonto. Venga, mil gracias. Gracias, adiós, chao. Bueno, me pongo muy nerviosa con estas cosas. Pues como está todo el mundo aquí hablando y tenemos ya que empezar a rascar entrevistas, vamos con una persona que ha estado en el jurado y se va a presentar ella sola y nos va a decir qué hace aquí. Bueno, no nos va a decir quién ha ganado, aunque ya sabemos que ya saben quién ha ganado, pero nosotros lo vamos a intentar. Hola. Hola. Soy presidenta del jurado, me han nombrado presidenta del jurado y yo no quiero decir nada con eso. Y sí, ya tenemos ganador, pero no lo puedo decir, claro. ¿Y te puedes presentar tú? Me llamo Ángela Iturriza, ahora mismo soy docente en la Universidad Tután, enseño storyboard, estoy en proyectos también, acompañando a los alumnos en el corto de fin de carrera, codirijo máster de story artist con Javi Peces de Mr. Klaus Animation. Sí, y demás cosas, es un, y bueno, un histórico. Vengo de la animación tradicional, lápiz y papel, viví la transición tecnológica, estuve en París, en Disney un montón de años y ahora pues Pues estoy en Madrid. Llegaste incluso a animar en el cortometraje este del Disney Chungo, del Mickey Chungo, ¿no? Mickey Chungo es uno de mis favoritos y le cambia el cerebro con Pete Patapalo, que se llamaba aquí, ¿no? Pete Patapalo. Y nada, muy bien, muy divertido y muy maldito, porque Disney lo sigue tapando, entonces sigue siendo todavía más interesante, claro. Bien, ¿y qué tal la experiencia como presidenta del jurado? No sabía que había presidentes en el jurado. Me han nombrado. Yo, es la primera, bueno, la segunda vez como presidenta de, bueno, como jurado y primera como presidenta. O sea que estoy muy contenta, se lleva bien. Y nada, muy bien, o sea, nos hemos puesto de acuerdo enseguida. He estado con Joaquín Garralda. Garralda, gracias. Y con Pablo, no me acuerdo del apellido, que ganó el año pasado. Ballarín. Gracias, ganó el año pasado. Y muy bien, o sea, ha sido tan corto que creo que parece que hemos batido un récord de ponernos de acuerdo y sacar un ganador. ¿Y qué habéis dado? ¿El premio de la sección, o sea, de la competitiva, de las tres bloques competitivos? No, el de la financiación. Ah, vale, vale. Estás en el jurado de financiación, que es el de los dineros. El de los dineros, y daremos el premio el domingo. ¿Qué premio es? No, no a quién, sino que cuánta pasta es. 18.000 euros. Bueno, está bien. Con eso se puede producir algo modesto o puede ayudar a producir algo un poquito menos modesto. Puede ayudar. Hay proyectos que han venido con la financiación casi terminada, casi blindada, y hay otros que, bueno, este sería un comienzo para hacer algo, claro. Depende. Pero no nos vas a decir qué proyecto es, ¿no? Soy sobornable. ¿Qué me ofreces? Joder, pues yo te puedo ofrecer muchas cosas, pero para soborno yo creo que no me da. Pues nada, ahí te quedas. O sea, ahí se queda la cosa, yo no puedo decir nada. Bueno, ¿era internacional la convocatoria o era solo nacional? No, había proyectos de Latinoamérica también, había uno de México, si no recuerdo mal. O sea que no, era internacional, sí. Bueno, bien, el nivel en general lo has visto. O sea, está claro que teníais ya claro cuál era el ganador. Sí. Pero nivel, ¿cómo lo veíais? Había muchos proyectos, había como 25 proyectos este año, con más o menos elaboración, pero todos estaban bien, todos tenían algo. O sea, cuando pones algo de tu parte, algo personal, siempre hay algo bonito en un proyecto, y es lo que nos pasaba, que era muy difícil, pero sin embargo nos hemos puesto de acuerdo enseguida. Cogimos 5 proyectos que nos gustaban más o menos a todos, y de ahí hemos sacado el ganador casi por unanimidad. Entiendo que hablamos de cortometraje. Hablamos de cortometrajes. Vale, porque eso no lo habíamos explicado. He pensado ahora a ver si va a ser serie o tal. ¿Es cortometraje? Son cortometrajes, sí. Y con muchas técnicas distintas. Puede ser animación tradicional, cutout, collage, stop motion. Hemos visto de todo. Todo muy interesante. ¿De qué país es el que ha ganado? ¿De qué es un país? De cine, todo. Somos universales. La animación es universal. Bueno, Ángela, pues nada, muchísimas gracias. Y bien, bien, ya veo que estás dura, estás dura. ¿Estás dura o te vendes cara? Que también puede ser eso, claro. Es que no me has sobornado, como decías. Que el mundo de las radios libres es lo que tiene, mucha libertad, pero mucho tiquiti, poco money. Ya, ya, poco tacatá, desde luego. Bueno, lo dicho, muchísimas gracias y esperamos con ganas ver el domingo a ver quién ha sido el ganador, que además el domingo se proyectará el cortometraje de Pablo Ballarín, que creo que fue el que ganó el año pasado, ¿verdad? Hará una presentación, se verá el corto y luego ya, bueno, no sé si antes o después diremos quién ha sido el ganador de este año. Bueno, fenomenal, pues lo esperaremos con ganas. Muchas gracias. Muchas de nada. No quería interrumpir la entrevista, pero yo también te entrevisté para la revista Estadeado. Schafft deiner Freude. pues vamos aquí con José Luis Ágreda, que lo hemos pillado aquí al descuido antes de que se nos marche. Hola de nuevo, José Luis. Hola, ¿qué tal? Que ya pasaste por nuestros micrófonos, ya tiene delito que pases una vez y que reincidas. Pero esta vez porque me habéis pillado sin darme cuenta. Porque te estoy agarrando muy fuerte el brazo, dilo. Que... ¡Suélteme el brazo! Dime, dime. Venga, cuéntanos un poco que... Bueno, ya lo conté ayer, que pusieron la de Robot Dreams, donde has trabajado de dirección artística, y cuéntanos un poquito. Pues sí, tuve una charla en Animario Pro sobre eso, cuál había sido el proceso de la dirección artística, ¿no? Conté un poco mi papel, cómo he trabajado mucho tiempo en ilustración, también en cómic, y cómo esa formación durante muchos años hace que tenga una aproximación quizá un poco diferente al mundo de la dirección artística en animación. Y de hecho te tengo que decir, te lo comenté ayer, pero hoy te lo tengo que decir con micrófono, que lo sepa España. Qué bien montada la presentación. Me parece que a nivel de comunicación estaba todo muy bien. O sea, es que me eres elegante hasta para hacer un PDF. Bueno, yo creo que tiene un poco la cosa esta de lo que me gusta la narración, ¿no? Y entonces al final pues también intentas que incluso un PDF pues tenga un discurso y tenga, bueno, pues una evolución, una presentación, un nudo y un desenlace, ¿no? Y había un poco ese interés, ¿no? De hacer y sobre todo que te estás enfrentando a un montón de público y quieres darles algo y generar cierto interés, ¿no? Y yo pues, creo que la película tiene tantas cosas chulas y tantas cosas bonitas para enseñar que, bueno, los 50 minutos se quedan siempre cortos, ¿no? Para esto. Pues efectivamente, en ese sentido conseguiste el objetivo porque despertaste muchísimo interés, todo quedó muy bien explicado, aparte con ese puntito también de humor y de desenfado, de no aquello sí. Que dijiste, cuando me llaman del laberinto de las tortugas, ¿quieres ser director de arte? Y dije, sí, y qué acto seguido que hice, buscar qué hace un director de arte en Google, ¿no? Pues... Sí, bueno, pero sí, yo creo que, bueno, el humor, bueno, siempre intento ir acompañado del humor, porque si no la vida se hace como muy, muy difícil, ¿no? Y bueno, yo creo que también cuando estás dando una charla... especialmente cuando hay estudiantes, ¿no? Y en una charla que también había muchos estudiantes, pues hay que intentar ser una persona cercana y que vean que, bueno, que el futuro suyo no es imposible ni lejano ni nada, sino que, bueno, que todos hemos empezado igual, que todos hemos empezado haciendo nuestras mierdas y que, bueno, que es la vida te va llevando. Pero eso, intentar ser cercano, y el humor nos acerca a todos y nos iguala a todos mucho, ¿no? Como la muerte. Efectivamente, sí, es cierto. La muerte nos iguala, lo que pasa es que no estamos ahí para ver cómo de igualados nos ha dejado. Lo sabemos los que aún no hemos pasado por ella, ¿no? O no hemos llegado. Pero el humor también, por supuesto, si rompe esas barreras, esa barrera emisor-receptor, ¿no? Esa distancia, efectivamente. O sea que bienvenido sea siempre. Cuéntanos un poquito de la peli, que yo he contado un poquito, pero tú que has estado y que la has hecho sabrás más que yo. Sí, pues bueno, es un proyecto de Pablo Berger, que pues cuando acabó Abracadabra estaba buscando qué nueva película hacer, porque ya, bueno, había que empezar a pagar facturas. Y se encontró con una novela gráfica sin palabras de Sarah Baron, y ya la tenía desde hace varios años, desde antes incluso de Blancanieves, y le gustaba y le volvía, ¿no? Le volvía a la cabeza. Y pensó, pues puede ser mi próxima película. Y antes de buscar derechos ni nada, dijo, voy a ver si esto hay un guión aquí. Entonces se escribió un guión. Vio que sí, que había una película, y que había una película que hablaba de las cosas que le interesaban y de lo que le apetecía hablar, del tema de la amistad, del tema del duelo, de la pérdida, de las rupturas de pareja, todo este tema, y estaba muy, muy bien expresado y se podía expresar sin palabras, ¿no? Y de una manera más potente, ¿no? Entonces empezó a desarrollar el proyecto y empezó a buscar director de arte, y me hizo una entrevista justo cuando yo estrenaba, bueno, se estrenaba la película de Buñuel en el laberinto de las tortugas, y bueno, hubo conexión, ¿no? Yo enseguida le hice unos dibujos viendo un poco cómo me imaginaba yo lo que él me había contado que necesitaba, y le encajó, ¿no? Y hubo como muchas flechas que, pues eso, justo la casualidad de que yo estuviera por allí, que tuviéramos también amigos comunes, que le fue esto y se convenció, dijo, quiero que estés tú en la peli, ¿no? Entonces empezamos a trabajar y es una película que intentamos desde arte y también Pablo desde la dirección, desde la dirección de actores, ¿no? De animadores, que sea una película que abrace, ¿no? Que sea agradable de ver, aunque te da muchos palos también durante la película, pero es una película en la que te sientes a gusto en ese mundo, ¿no? En la película intentábamos que hubiera, bueno, esa es una película de animales antropomórficos y que viven en Nueva York en los años 80. Entonces, hay mucho trabajo de hacer cine de época, o sea, una película de época. Entonces, una gran parte del trabajo de dirección de arte también fue buscar ese look que funcionara para eso, ¿no? Para representar bien a Nueva York y representar bien la época, ¿no? Y hacer también que ese mundo fuera un mundo vivo y que te creyeras que ese mundo existe al margen también de los dos protagonistas. O sea, que sí existe más historias y habrá más parejas y habrá más rupturas y más cosas alrededor de los personajes, ¿no? Y está muy bien logrado eso. Comentaste, de hecho, una cosa en la presentación que fue algo así como, vas a tener la sensación de que te estás perdiendo algo, porque están los dos protagonistas y a su alrededor hay un montón de secundarios que no son genéricos, todos tienen su diseño específico, todos apuntan una personalidad específica. Hemos detectado muchos homenajes a Manhattan, a Cowboy de Medianoche, no he detectado ninguno más, pero voy a decir así, y otros más, tantos, y otros tantos. Sí, sí, sí. Pero sí que esa sensación de me pierdo algo, de hay mucha riqueza que no puedo abarcar, está conseguida, o sea. Sí, yo creo que era buscado. O sea, Pablo es muy barroco y después va limpiando, ¿no? Entonces, al final no nos doy tiempo a limpiar todo y entonces se queda, hay mucho barroquismo todavía, ¿no? La historia se sigue, o sea, no hay nada de las referencias a películas, por ejemplo, no hay nada que interfiera con lo importante, ¿no? Son cosas que son como la nata, ¿no? Y yo creo, mi directriz un poco para los artistas es, si vas a hacer una línea, vas a dibujar algo que tenga sentido, ¿no? No hagamos algo genérico, pues si hay que dibujar algo en una esquinita, no pongas una caja vacía sin un texto, pues dices, ¿aquí qué meto? Y decimos, pues mira, pues pon una caja de estos cereales que había en esa época. Entonces, cada cosa que dibujemos que tenga alguna función, o sea, que nos esté contando o la época o que nos esté haciendo referencia al momento que viven, pues yo qué sé, hay un momento, pues hay una ruptura y hay un momento pues que se ve un bote de leche, pues en el bote de leche hay un cartelito de missing, ¿no? De ese niño, se pierde el niño, ¿no? Pues bueno, pues todo podría haber sido simplemente el bote de leche, pero decíamos, bueno, pues este detallito pues añade algo, ¿no? Y justo al lado hay unos cereales con una cara súper sonriente, de tal, ¿no? Para hacer ese contraste. Pues bueno, son cositas que vamos añadiendo y la película está llena de cosas así. También hay mucho amor al cine, entonces hay muchas referencias cinéfilas, pero muchas, muchas más. Dime una o dos más que no sean Cowboy de Medianoche y Manhattan. Muy obvia, que es la que voy a decir, pues no voy a decir ninguna más para que la gente las disfrute. Ah, Tiburón. O sea, hay un cartel de la playa a la que van los personajes que es igual que el cartel de la playa de Tiburón, ¿no? Vale, vale. ¿No te voy a sacar más? No me vas a sacar más. Bueno. Vale, pues no sé si nos quieres contar así alguna cosita más para cerrar. Bueno, pues la película se estrena el 6 de diciembre. Es importante. Muy importante ir ese fin de semana porque, bueno, el mundo del cine y de la distribución es muy cruel y el fin de semana que cuenta es el primero. Entonces, hay que ir y hay que ir, pero me refiero, si la quieres ver, pues no lo retrases y porque igual después no hay oportunidad. La película, bueno, la productora y la distribuidora van a apostar fuerte por la película porque realmente confían en que es una película que gusta al público y esto está validado también porque hemos estado ya en unos cuantos festivales, hemos estado en Annecy con premio de jurado, hemos estado en Cannes, que era solo presentarla, no tenía opción de premio, pero después hemos estado en varios festivales, en Sitges, en Animationist Film, también se llevó mejor película. Pero bueno, estaba hablando del público, ¿no? Que en Sitges se llevó el gran premio del público, en Polonia se llevó también en un festival parecido, también de fantástico, tipo Sitges, también se llevó el premio del público. En Corea, antes de ayer, también nos dieron otro premio del público. Y realmente, hombre, siempre hacen ilusión todos los premios, ¿no? Los premios de jurado son importantes. Pero realmente el premio del público es el que buscas, ¿no? Porque buscas que le llegue a la gente y saber. Porque al final la muestra de potencial de espectadores es mucho mayor. El muestreo es mucho más grande, sí. Entonces, en el momento en el que en un festival te dan un premio del público, pues dices, ha gustado. O sea, realmente, si no gusta, no te votan, ¿no? En Sitges, la verdad es que era impresionante cuando ibas a la urna a echar tu voto así sin que te vieran. Que tú eres de la película. Ya, pero yo puedo votar. A mí me ha gustado. Y claro, y veías pues que echas urnas en el 1, en el 2, en el 3, o en el 4 o en el 5. Y el 5 no cabían más votos, ¿no? Y dices, qué bien. O sea, te da como, no son solo los aplausos o que se te acerque gente, porque bueno, siempre se acerca gente porque la gente es muy amable y te dice, oye, me ha gustado y tal. Y te puedes llevar una idea equivocada, pero después, bueno, el premio del público pues indica eso, ¿no? Entonces, pues que la gente vaya el 6 de diciembre, porque en general gusta. Así que, o sea, que a la gente le gusta y yo creo que es una película para pasar un rato con el corazón calentito. Sí, y de hecho una cosa que a mí me ha gustado particularmente es que, bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Que es una peli muda, o sea, que no los personajes, ningún personaje habla, solo respiran y hacen gestos, sí. Pero no verbalizan. Y creo que eso la hace como muy accesible y además no, me lo parece a mí, no está como cerrada a un target. Es decir, no busca un público objetivo determinado de joven, adulto, infantil, preescolar, etcétera, etcétera, que es algo que yo creo que es muy valioso y que deberíamos recuperar, porque eso de que las obras, los productos culturales, las obras de arte, Chama YX, se dirijan a un público objetivo como si fueran una caja de galletas o un aceite para el motor de un coche, es una anomalía del siglo XX, XXI. No se escribía, sí. Cervantes no escribía pensando en un público, ni Shakespeare. O Stevenson, o cosas que yo he leído de pequeño y que las leo ahora. O sea, Stevenson sigue siendo uno de mis escritores favoritos y claro, lo que yo interpreto ahora es distinto que lo interpretaba de pequeño. Pero la riqueza que hay ahí, porque es algo que va a servir, o sea, que va a enriquecer también a los adultos, pues esa riqueza que hay también la percibe el niño, ¿no? Pues es verdad, o sea, la intención siempre ha sido esa, ¿no? O sea, Pablo está hablando desde una visión adulta. O sea, no es una película de niños, ¿no? Para nosotros es una película que pueden ir los adultos, o sea, no, que deberían ir los adultos llevando a los niños, no como suelen ser los estrenos, sí, de animación que suelen ser, que son para niños, que arrastran, para que los adultos arrastran a los adultos, sí. No, y hay esto, ¿no? Claro, eso es un problema de cara a distribución, ¿no? Porque no saben cómo lo vendemos, ¿no? ¿Qué tipo de campaña hacemos? Y bueno, pues ahí, pues bueno, tienen que hacer su tienen que hacer su maldito trabajo, que es que los productores, y esto hay que decirlo, y España lo tiene que saber. Es más distribución, ¿no? Pero sí, que pero es parte del proceso de colocación. Piedra sobre mi tejado. No, pero no, porque están haciendo muy buen trabajo y están apostando, ¿eh? O sea, que creen mucho en el proyecto, ¿no? Pero sí es verdad que se encuentran con una dificultad porque el mundo está, o sea, el mundo del cine está con el target como muy marcado. Está muy estratificado, sí. Y necesita. Y esto, ¿cómo lo vendo a Netflix? Y Netflix también pregunta, pues yo lo quiero así, así, para esta edad que tenéis, para esta edad. Entonces, claro, dices, no, esto vale para todo. Dices, no me lo creo. ¿Para qué edad es? Entonces, pues bueno, pues es en ese sentido es como complicado, ¿no? Y aparte, para nosotros lo que perjudica es que también hay mucho prejuicio siempre con la animación. Sí, sí, sí. Entonces dices, es difícil llegar al público adulto, más con una película que de aspecto no es necesariamente adulta, ¿no? Que con Buñuel, por ejemplo, pues sí había un interés de decir, bueno, esto es una película sobre Buñuel y es una película adulta. Aunque sea animación, os lo tenéis que creer porque es así. En esto también es una película adulta y os lo tenéis que creer, aunque Aunque como los dibujos son más... puede parecer que es más en la tradición porque es cartoon, ¿no? Pero bueno, es cartoon para adultos y para niños, ¿no? Entonces, bueno, pues juega un poco en nuestra contra, pero en ese sentido, en el momento de llevar la gente al cine. Pero yo creo que juega a favor porque por un lado te pilla un poco por sorpresa cómo va evolucionando la película, ¿no? Porque empieza con un tono y de repente dices, uy, me están dando hostias por aquí. y yo creo que funciona bien como la manera en la que entras en la película y cómo te entras con cierta inocencia y vas creciendo, ¿no? En la película. Entonces yo creo que la animación nos funciona bien así. Que me he empezado a liar. Y... Pero bueno, que se eviten los prejuicios a la hora de la película, ¿no? De bueno, que es una película que van a disfrutar los adultos, porque hay la lectura principal implica, o sea, realmente meterte en eso es que has tenido ciertas experiencias en la vida. Totalmente, que te puedes identificar, ¿no? Y igual los niños no han tenido ese tipo de experiencias, ¿no? Que por otro lado yo creo que también está bien porque van aprendiendo. Es una preparación, que es para lo que ha servido la ficción y la narración en todas las culturas desde los orígenes de los tiempos. Preparar para lo que la vida te va a dar, bueno y malo. Exactamente, sí, pues es un poco eso, ¿no? Y que también yo creo que es una película muy abierta al diálogo, ¿no? Porque también al ser muda no está todo verbalizado, no está todo sobreexplicado, entonces también... Unos dicen, ¿y por qué acaba así? ¿Y por qué sí. No sé qué? Y, da y, para y charla post que, y con niños también yo creo que da para charla educativa en el buen sentido. O sea, educativo siempre es en el buen sentido, ¿no? Pero no de moralina, sino de... ¿Tú cómo interpretas esto, niño? y pues mira, pues pasa por esto otro. O yo creo que es así, ¿no? Y bueno, yo creo que da como para debate y como para aprender, ¿no? Y para dialogar. Yo tenía tres niños detrás en la proyección y lo estaban pillando todo, ya te lo digo. Porque ellos sí que lo verbalizaban, ¿eh? Sí, sí. Ah, mira, ahora se ha enfadado. Ah, es que esto era un sueño. Uy, es que este es, no sé, claro, ya no es el mismo, ahora es otro. Lo han pillado todo. Sí, sí, sí. No, pues yo creo que se explica muy bien. Y el hecho de que sea muda, porque está muy bien contada, porque Pablo es un narrador excepcional... Yo creo que el hecho de que sea muda hace que te impliques mucho más en la historia, porque estás aportando tu propia experiencia, tu propia mochila vital, lo estás metiendo tú en la película. Porque sí, te da personajes más abiertos, un poco como que tienes más margen de completar tú los huequitos. Exactamente, sí. Pues nada, pues muchísima suerte con la película, muchísimas gracias por volver a someterte aquí a la decadencia y tranquilo que ya te suelto, deja de marcar el 091, que tengo una marca aquí que esto no se va, Eso se te cura, hombre, eso ni gangrena ni nada, exagerado, mira, ya viene la ambulancia por ahí, qué exagerados que sois. Venga, muchas gracias. Muchas gracias y 6 de diciembre. Oye, me voy para allá a ver si llego. No, vamos, llego. Mil gracias, ¿eh? Oye, te escribiré a disfrutar. Cuando esté el programa, vale, por genial. Si me quieres pegar una oreja. Bueno, pues ya hemos visto la primera sesión competitiva, nos hemos equivocado porque pensábamos que estaba todo planificado para poder ver las sesiones sin que nada se pise, pero no. Ya si nos comimos una de estas cosas de pantalla de agujas así muy interesante, muy histórica, y para cuando nos dimos cuenta ya no llegamos a ver la sesión 1 de competitiva. Entonces nos hemos tenido que meter en la sesión 2... y hemos tenido que improvisar un poco. Pero bueno, hemos visto varios cortos, 6 cortometrajes. En general, bastante bien. Hemos visto el nuevo corto del Alessandro Novelli, que está en su línea. Muy, muy buen curro de gráfica y de animación y de, sobre todo, sonorización y música. Está muy potente de eso. hemos visto el siguiente corto del Osman Sifron o Sifron Osman o algo así, que es un tío que ya entrevistamos aquí hace unos años, que había hecho un corto de un gicho que se escondía y ahora ha hecho un corto de unos niños que gritan y está muy guapo. La verdad es que el Osman ahí se ha marcado un corto muy guapo que se llama ¡Ah! Y después hemos visto, se llama así de verdad, ¿eh? Luego uno que se llama Love Me True, que bueno, a mí pues está bien, de Inés Sendán, que no está mal. Otro de estudiantes que se llama Música Letner Noche, que es como música de verano nocturna, que bueno, también está así majete. El Imperio de Alessandro Novelli que comentábamos. Uno de Tom C.G. Brown, Christopher at Sea, como Christopher en el océano, que tiene producción de Psyop, lo cual es bastante curioso porque Psyop es un estudio de publicidad, no le había visto yo nunca meterse en cosas de que no den dinero. Y bueno, está bien, a mí no me ha entusiasmado tampoco, pero bueno, bien. Y el Encorché o Skinhead, o bueno, debe ser como Despellejado o algo así, de un tal, un corto francés de un tal Joaquín Guisset o algo así, que la verdad es que mola que te cagas, que da una grima horrorosa de stop motion con muñecos grimosos a lo Hermanos Quaid o Janes Van Meyer, con historia terrorífica. Bueno, bien, en general bastante bien, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Elena? Sí, yo también pienso que es bastante potente y grimoso. ¿Algo que quieras comentar sobre la primera, bueno, ya la segunda jornada del Animario? Pues... no tengo mucho. ¿Eso es todo? ¿Ese es tu aporte? ¿Para eso te hemos contratado? Hoy no es el día. No. Bueno, pues ha estado bien, no, así no sé, que... Me ha molado mucho lo de las agujas en la pantalla, ¿eh? Es que yo, claro, viniendo de grabado, ¿qué voy a decir? Sí, muy interesante lo de las agujas, porque aparte... Hemos perdido las... Bueno, sí, hemos llegado tarde a la competitiva. La pena, ¿no? Porque... Pero estaba muy bien porque el tío que lo explicaba, aparte, hacía como un contexto histórico y, bueno, lo de las agujas con... Sí, Alexander Alexeyev y Claire Parker, que eran dos personas que eran las animadoras. Para los medios que tenían, brutal, ¿no? Tardaban un año en hacer un corto. Sí. Y con una cosa que cabían 1,5 millones de agujas en 1 metro cuadrado de plancha, o sea, una movida súper marciana. En fin, que ha estado bien y que por hoy ya cerramos. Mañana más, mañana tenemos el sueño de la sultana y alguna cosilla más y rascaremos alguna entrevista. Tiene que caer todavía Carolina, la comisaria y directora de Animario, y trataremos de agarrar también al director de Cineteca. Y bueno, pues en eso andaremos. Así que venga, a por otra. Bueno, pues eso ha sido todo. Como veis, esta ha sido la super mega ultra ñapa. El caos, el desorden y la incompetencia caminan con nosotros. Por algo nos llamamos como nos llamamos y por algo terminamos nuestros programas con el grito de guerra que tanto nos caracteriza. Y eso es, queridos amigos, queridas amigas, miñas, donas, meus señores, que la decadencia no decaiga. Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta. cagar. Así te reviente el escroto, ojalá se te enchante un pulmón. Así se te enreden los pelos de la nariz y te puedas asfixiar. Te voy a meter un atornillador en el culo y de una patada te voy a sentar. Te voy a coser los labios y por la nariz te voy a soplar. No, no te mereces el maldito respeto, respeto, pero eso qué coño es. Malo, pero en este caso está muy bien. Te voy a echar una maldición. Te vas a cagar, no te vas a cagar. Te voy a echar una maldición. Te vas a cagar, no te vas a cagar. Te voy a echar una maldición. No te vas a cagar, no te vas a cagar. ¡Que durmáis bien en vuestras sábanas sucias!